En el libro de Filipenses, no tendrá por ahí el apuntador, aquí está. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2 dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. A ver, ¿Cristo era Dios? Sí. Pero dice que no estimó el ser igual a Dios. ¿Cómo? Si era Dios, entonces, ¿cómo no? Y sigue diciendo así, como a cosa a que aferrarse. ¿Cómo está eso? Siendo Dios, no se quiso aferrar a lo que era Dios, sino que se despojó a sí mismo. Siendo Dios, no estimó ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo antes de que hiciera hombre. ¿De qué se despojó Jesús o Cristo? Eso es lo que vamos a entender el día de hoy. Amén. Quizá esto para algunos les va a causar alguna duda, pero tranquilos, si tienen alguna duda, el escrito está, lo va a clarificar más adelante. ¿Está bien? ¿De qué se despojó Jesús? Y no estamos hablando como hombre, estamos hablando que como Dios se despojó antes de venir a hacerse hombres. Como Dios se despojó a sí mismo. ¿A sí mismo? Sí, es lo que dice la Escritura. Se despojó de sí mismo. Hermanos, el obrero de sostén propio es uno de los grandes principios. Tiene que despojarse a sí mismo, porque nuestro ejemplo es Cristo. Cristo en la eternidad se despojó de sí mismo, y en su humanidad, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Pregunto, ¿es lo mismo? ¿Es lo mismo que como Dios se despoje y que como hombre se humille? ¿Es lo mismo que como Dios se despoje a sí mismo y que como hombre se humille a sí mismo? No es igual. Generalmente nosotros nos enfocamos en la humillación de Cristo y excelente, está bien. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos pone las dos naturalezas de Cristo en su persona. La divina en la eternidad, y nos dice, tienes que aprender algo. Es antes de venirse a ser hombre, allá estando en la eternidad, siendo Dios, ¿se despojó de algo? No, de algo no. Se despojó de lo que era Él allá en la eternidad. ¿Cómo está eso? Y siendo humano, se humilló a sí mismo. Miremos en esta tarde de sábado, primera tarde de sábado, miremos a Jesús divino, a Cristo divino, que no se aferró a ser igual a Dios siendo Dios, sino que se despojó a sí mismo como Dios. Y preguntamos, ¿se despojó de su divinidad? No, no, no. ¿Y qué humillación? El despojarse de algo como Dios. Eso ya es una humillación. Y más humillación, hacerse hombre, otra humillación. Y como hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Cristo es el ejemplo de todo obrero de sostén propio, de toda iglesia de sostén propio, toda iglesia de todos miembros de sostén propio. Hemos venido a servir a este mundo. Hemos de despojarnos, porque nuestro ejemplo es Cristo. Los hermanos pioneros adventistas en la Advent Review and Sabbath Herald, revista adventista y heraldo del sábado, 4 de diciembre de 1900, dicen lo siguiente: el que era en forma de Dios tomó la forma de hombre. El que era igual a Dios se hizo igual al hombre. El que era creador y señor se hizo criatura y siervo. El que era semejante a Dios se hizo semejante a mí. El que era Dios y Espíritu fue hecho hombre y carne. Y Pablo nos dice en esta tarde de inicio de sábado: haya en su iglesia el mismo sentir. La redención es un tema inagotable, digno de nuestra más íntima contemplación, y es lo que haremos este sábado. Va más allá de la comprensión del más profundo pensamiento, del alcance de la imaginación más vívida. ¿Quién puede hallar a Dios mediante el escudriñamiento? Ante todos los hombres se abren los tesoros de sabiduría y conocimiento. Y si millares de los hombres mejor dotados dedicaran todo su tiempo a presentar siempre a Jesús delante de nosotros, estudiando como pudieran describir sus encantos incomparables, nunca agotarían el tema. Aunque grandes y talentosos autores han hecho conocer verdades admirables y han presentado una magnífica luz, una luz magnífica a la gente, sin embargo, en nuestros días encontraremos nuevas ideas, amplios campos en los cuales trabajar, pues el tema de la salvación es inagotable. La obra ha avanzado de un siglo a otro, presentando la vida y el carácter de Cristo y el amor de Dios, tal como se manifiesta en el sacrificio expiatorio. El tema de la redención ocupará las mentes de los redimidos por toda la eternidad. Habrá nuevas y ricas revelaciones que se manifestarán en el plan de la salvación por los siglos sin fin. Amén. Siendo Dios, se vació a sí mismo. Siendo hombre, se humilló a sí mismo. ¿De qué se vació Dios? ¿Por qué no se aferró el ser igual a Dios? Esta cita es preciosa. Pero aunque la gloria divina de Cristo estuvo por un tiempo velada y eclipsada por su humanidad asumida, sin embargo no dejó de ser Dios cuando se hizo hombre. Entonces, ¿se vació de su divinidad? No. No, no se vació de su divinidad. Entonces, ¿de qué se vació? Vamos a repasar de qué se vació siendo Dios. Hay cosas que Él dejó, como dejó su trono, pero hay cosas que, dice así, se vació a sí mismo, se despojó, siendo Dios. Lo humano no ocupó el lugar de lo divino, ¿no? Entonces trajo su divinidad, claro. Ni lo divino, lo de lo humano. Este es el misterio de la piedad. Las dos expresiones, humana y divina, estaban en Cristo estrecha e inseparablemente una. Amén. No se puede separar. Díganselo esto a los antitrinitarios, que dicen que cuando Cristo sube al cielo, la divinidad se viene para abajo y ese es el Espíritu Santo, dicen ellos, y que la humanidad se queda allá arriba. Eso es imposible. Aquí lo que está escrito es que es imposible separar a Cristo. Y sin embargo tenía una distinta individualidad. Aunque Cristo, ¿qué dice allí? Se humilló a sí mismo para hacerse hombre, la deidad seguía siendo suya. ¿Amén? ¿De qué se despojó? Vamos a ir punto por punto. ¿Está bien? Vamos a ir del punto más conocido, quizá al punto que la Biblia también nos revela en esta tarde. La Biblia dice en Hebreos capítulo 1, verso 3, el cual siendo el resplandor ¿de qué? De su gloria. Cristo Jesús, siendo Dios, lo rodeaba una nube de gloria. Por eso cuando nos hizo a su imagen y semejanza, Adán y Eva lo rodeaba también una nube de gloria. Por eso el Salmo 8 dice, ¿qué es el hombre? ¿Y qué dice? ¿Lo coronaste de qué? De gloria y de hermosura. Y por eso Romanos dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Mi Salvador, allá en la eternidad, estaba rodeado de un resplandor. Y ese resplandor le pertenecía a su gloria. Amén. Ser semejante a Jesús, dijo Cristo el amado, comandante de las cortes celestiales, descendió de su elevado estado, puso a un lado la gloria que tenía con el Padre. Se despojó a sí mismo. Nosotros los seres humanos no tenemos en nada en qué gloriarnos. Absolutamente en nada. No hay nada en nosotros que podamos nosotros decir, merezco la gloria. Nunca. Nunca como hombres, los logros más grandes de los hombres, si han entendido el Evangelio, no serán nunca sus logros, sino serán los logros de Cristo. Y toda la gloria será para Dios. Porque Él puso a un lado su gloria y el resplandor de su gloria. De hecho, dice la sierva del Señor aquí, en lo rojo dice, dejó la gloria que tenía con el Padre antes que el mundo fuese, dejó su posición en el trono del universo. Su trono quedó vacío, se despojó de su gloria, no sé dónde la puso, no sé dónde la dejó. ¿Qué hubiera pasado si Cristo hubiera venido con esa gloria resplandeciente? ¿Qué hubiera pasado? A ver, ¿qué dicen? ¿Hubiera muerto quién? Exactamente. Nos hubiera, hermano, así, nos hubiera acabado inmediatamente. No lo pudiéramos haber visto, no pudiéramos haber visto sus milagros, no pudiéramos haber visto la ternura de Cristo en su persona. Porque Él hubiera venido rodeado de una nube de gloria, un resplandor de su gloria. No lo hubiéramos podido conocer al Padre, porque Él venía, hubiera venido encerrado con un resplandor que dice la hermana Huay. Cristo no pudo haber venido, ahí en lo rojo, Cristo no pudo haber venido a esta tierra con la gloria que tuvo en los atrios celestiales. Los seres humanos pecadores no podrían haber soportado la gloria. Veló su divinidad con el atuendo de la humanidad, pero no se separó de su divinidad. Un Salvador divino humano llegó a estar a la cabeza de la raza caída. Gloria a Dios. Gracias, Señor, porque si hubieras traído tu gloria antes de morir en la cruz, vamos a suponer que Él se hubiera hecho humano, pero con una gloria inaccesible, y no se hubiera vaciado de ese atributo divino, y hubiera sido hombre, pero con una gloria como la que tenía allá. Hermanos, antes que Él muriera en la cruz, ya nos hubiera matado a toda la humanidad. ¿O no? Y por eso en esta tarde le agradecemos y le decimos gracias, porque te vaciaste allá en el cielo, porque dejaste un lado tu gloria. ¿Y cómo vino Jesús entonces? Dejó su gloria. ¿Cómo vino? Sin gloria de sí mismo. ¿Cómo debe andar el obrero, la iglesia de sostén propio? ¿Tenemos gloria por nosotros mismos? No. Mira lo que dice aquí. Lo rojo. Todo lo que la humanidad podía soportar de la gloria de Dios se reveló en Cristo. ¿En quién? En Cristo. Si hubiera venido a ellos en toda su gloria, la raza humana se habría consumido. ¿Se habría qué? Consumido. La raza humana. Cartas y manuscritos 14, manuscritos 77, 1899. Entonces, algunos dicen, pero ¿por qué la Biblia dice, y vimos su gloria como la del único, debe decir allí, del Padre? Ah, bueno, es cuando están en el monte de la transfiguración, ¿verdad? Su rostro resplandece como el sol, sus vestidos resplandecen, pero ¿era la gloria de él o hizo trampa? Porque dice que su rostro resplandeció como el sol. Le preguntamos al espíritu de profecía y dice aquí, su oración es oída mientras está postrado humildemente sobre el suelo pedregoso, los cielos se abren. Vamos a apagar nuestros celulares, hermanos. Debemos aprender a tener reverencia. Gracias, hermanitos. Su oración es oída. Mientras está postrado humildemente sobre el suelo pedregoso, los cielos se abren de repente, las áureas puertas de la ciudad de Dios quedan abiertas de par en par, y una irradiación santa desciende sobre el monte, rodeando la figura del Salvador. Su divinidad interna refulge a través de la humanidad y va al encuentro de la gloria que viene de lo alto. Por eso Juan estuvo ahí presente y Juan dijo, vimos su gloria. Pero su gloria ¿de quién era? La gloria de que lo rodea ¿de quién era? Era del Padre, la gloria que venía de lo alto. Porque Cristo tenía que guardar su palabra para salvarnos. Cristo tenía que guardar su vaciamiento que hizo allá cuando dice, se humilló a sí mismo, se anonadó a sí mismo. Tuvo que guardar eso para no destruirnos a nosotros. ¿No es amor allá en la eternidad eso, hermanos? ¿No es amor dejar todo lo que tenía de su gloria para no deshacernos como humanidad? Eso es amor. Pero cuando vino a la tierra, quería demostrarle a sus discípulos sumo un poco de lo que era la gloria que él tenía allá. Amén. Y su rostro brilló como el sol. ¿Y qué hicieron los discípulos que estaban ahí? ¿Qué dice la Escritura? Cayeron como qué? Como muertos. Eso es lo que nos hubiera pasado a todos. Así que cuando nace ese bebé en el pesebre, ¿cómo lo pintan, por cierto? ¿Cómo lo pintan? La gente, ¿cómo lo pinta Jesús? Lo pinta un bebé con resplandor, ¿verdad que sí? ¿Y cómo pintan a Jesús también? Con un resplandor. La Escritura nos dice que no fue así. Imagínate que su rostro brille como el sol. ¿Cuántos han mirado al sol 20 minutos con 35 segundos? De manera directa. ¿Cuántos han aguantado mirar aunque sea un minuto directo al sol? O un segundo, fijamente. Oh, cómo era la gloria de Cristo en la eternidad. Dejó sus riquezas, atributos divinos que él tenía como Dios en la eternidad. Segunda de Corintios 8, 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo ¿qué? Pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos, gloria a Dios. ¿Le faltaba algo a Jesús allá en la eternidad? ¿A Cristo? Dejaré todo. Todo. Para ir a nacer en un humilde pesebre. Viviré en uno de los pueblos más pobres, Nazaret. Habitaré con una familia muy humilde que no tendrá ni para la ofrenda, sino tendrá unas palomitas cuando me presenten. Siendo rico se hizo pobre. Siendo el dueño de todas las galaxias preciosas y hermosas y brillantes y que se mantienen por su poder dando vueltas, decidió venir a un planeta que no lo amaba, que no lo amábamos. Encuentro que cuando Cristo se vacía en la eternidad, es mi ejemplo como obrero de sostén propio. Hermanos, ha llegado el tiempo que sigamos el ejemplo de Cristo. Nuestras comodidades a veces nos impiden llevar el mensaje de la salvación. Es muy fácil quedarse en una iglesia donde todo ya está establecido. Y debe haber orden, por cierto. En el cielo había un orden tremendo, de excelencia total. Pero todo misionero de sostén propio, dice la sierva del Señor, salga de la iglesia donde se reúne y váyase a reunir con otros que no han escuchado la verdad. Eso es lo que hizo Cristo Jesús. Todo miembro de iglesia de sostén propio, nos debemos vaciar a nosotros mismos. ¿Saben qué dicen los pioneros en un panfleto aquí? ¿Qué quiere todo adventista? Todo adventista quiere vivir cerca de una iglesia. Quiere llegar a la hora que él desee. Quiere que le prediquen. Y todavía se ofende cuando le dicen que hay que hacer la voluntad de Dios. Y los pioneros adventistas de sostén propio decían: esa no es la obra de un adventista. Decían ellos, y decía la hermana Huay, si por lo menos 100 adventistas salieran de las iglesias donde se reúnen y van a predicar a otro lado el evangelio, avanzaría mucho la verdad. Porque hermanos, qué preciosa es estar reunidos como hermanos. Qué precioso es estar reunido allá Cristo con los ángeles. Sin embargo, el que hizo el mundo, él era rico, pero se hizo pobre por amor a nosotros, para que pudiéramos tener riquezas eternas. Amén. La vida eterna. Para que tú y yo algún día seamos herederos y coherederos con Cristo. Un día, cuando entremos en la ciudad, allá en el cielo, nos va a decir: esto es tuyo. Y cuando vayamos a otro planeta nos dirá: esto es tuyo. Y cuando vayamos a otro mundo no conocido y que lo vayamos a conocer por primera vez, nos dirá: esto es tuyo. Porque para eso yo dejé mi riqueza, para hacerme pobre contigo, para que por medio de mi pobreza tú fueras enriquecido, no solamente con mi sangre, por mi intercesión en el santuario, sino por la eternidad. Seremos, dice la Escritura, herederos y coherederos con Cristo. ¿Qué podemos pensar? ¿Nos hemos imaginado eso? ¿Que vamos a heredar lo que Él dejó? Oh, como me encanta el himno que dice: andaremos por los mundos donde el pecado no entró. Pero no solo andaremos. Todas las riquezas que Él dejó serán mías. Amén. Todas las galaxias que hoy nos asombramos. Hay un telescopio que acaban de mandar los seres humanos por allá, se llama, se me olvidó el nombre del telescopio. Se ha sacado unas fotos preciosas, hermosas. Y a veces me pongo a ver y le digo: Jesús, esto es lo poquito que puedo ver. Esta es la riqueza tuya que tú me vas a regalar un día. Amén, hermanos. ¿Creemos eso? Sí, lo creemos. Es que la Biblia lo dice. Siendo rico se hizo pobre para que por su pobreza fuésemos enriquecidos. Gloria a Dios. No lo merecemos. No lo merecemos, pero somos el hijo pródigo que estamos fuera, y el hijo pródigo llegó y le dijo otra vez el padre: esto mío es tuyo. Amén. Vieron que Jesús en esta tierra no llevaba ropas costosas ni aparentaba tener riquezas. En esta tierra dejó las riquezas y la gloria que disfrutaba en el cielo, y se hizo pobre para que nosotros, mediante su pobreza, pudiéramos ser hechos ricos. ¿Qué ser humano has conocido que se haga pobre para que tú seas rico? Solo Cristo Jesús. Durante 3 años anduvo de un lugar a otro como un vagabundo sin hogar. 3 años y medio, al inicio de su ministerio. Hermanos, de sostén propio. Somos vagabundos en esta tierra. Peregrinos y extranjeros. Nunca esperemos toda la comodidad, porque Cristo no lo esperó. En tu iglesia pudiste haber sido primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, anciano, director de esto, director de aquello. Allá se llama comodidad. Y Cristo la dejó. Y por 3 años y medio se convirtió en un vagabundo sin hogar. ¿Cómo es posible eso? Un vagabundo sin hogar. Al punto de que mejor las aves tenían su nido y las zorras tenían su guarida. Su creación tenía donde vivir, porque cuando las creó les puso un lugar a donde vivir. Amén. Pero el que creó a las zorras y a las aves por 3 años y medio, no tuvo dónde recostar su cabeza. Gloria a Dios. Se vació de sus riquezas. Oh, cuando la iglesia de Cristo, volvamos a revisar el tema de la redención, la iglesia agarrará nueva vida y tendrá un objetivo. Y ningún sacrificio será tan grande para ir a buscar a las almas perdidas. Ningún sacrificio. Cristo tiene un atributo en la eternidad. Todo lo sabía en la eternidad. ¿Cierto? Cierto. ¿Podía ser nuestro ejemplo si hubiera venido con ese atributo a la tierra? Porque la Biblia dice que debía ser semejante a sus hermanos. ¿Hay alguien aquí que lo sepa todo? Lo que está pasando en este momento en China, en África, en México, en Japón, en Estados Unidos, en Argentina, que lo sepa todo, que sepa todos los corazones, los pensamientos de todos los seres humanos. ¿Hay alguien aquí? Cristo lo sabía todo en la eternidad. Era omnisciente, es decir, lo sabía todo. Tenía toda la sabiduría. Y pregunto, ¿esa sabiduría la trajo consigo aquí a la tierra? ¿O se despojó de ella? La Biblia nos dice en esta noche que, siendo igual a Dios, no se aferró al ser igual a Dios, sino que se despojó. ¿Amén? Vamos a preguntarle a la palabra de Dios. Salmo 139 dice: oh Jehová, David está hablando, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿Cómo se llama esto? Tú lo sabes todo. Lo sabes todo. Pregunta, ¿de qué se vació Cristo siendo Dios? De sus atributos divinos para ser hombre. Vamos a poner algunos ejemplos en la Biblia. Cuando estuvo aquí en la tierra, vamos a ver si cuando Él estuvo aquí en la tierra, usó eso. Bueno, solamente te digo un verso. Bueno, te voy a decir más. Pero para entender el gran evangelio de Cristo. Todos hemos leído y escuchado del niño Jesús, ¿cierto? Y han escuchado de ese verso que dice así, y el niño crecía, ¿en qué? Gloria a Dios. Crecía en sabiduría, porque se había despojado de ella. Y era necesario que este bebé, cuando crecía, empezara a crecer en sabiduría y en conocimiento, ¿no dice así? A ver, crecía en sabiduría, ¿en qué más? ¿Qué dice la Escritura? Y en estatura. Iba creciendo y mientras iba creciendo en estatura, ¿también crecía en qué? También en gracia. ¿Para quién? ¿Cómo que para con Dios y con los hombres? Amén. Mis hermanos, nuestro Salvador se despojó a sí mismo. Aprendió sabiduría. ¿Cómo, Señor? Y una vez más, gracias. Gracias, Dios. Yo pensaba que el precio de mi salvación era solamente tu humillación como ser humano. Pero el precio de mi salvación empieza en el cielo, cuando Él decide despojarse a sí mismo de uno de sus más grandes atributos, que es la sabiduría. Aquí tuvo que crecer como niño, aprendiendo sabiduría para con Dios y para con los hombres. Amén. ¿Y cómo se llama Él? Se llama mi hermano, se llama Jesucristo. Por eso Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, porque realmente es mi hermano. Les pido un favor, hermanos, si todos sacan su celular y lo apagan, porque estamos hablando de Cristo. Revisen, por favor, que su celular esté apagado. ¿Por qué preguntó? Porque no sabía como hombre. Porque se había despojado de su sabiduría y la dejó en el cielo. Y no se aferró a ella. Cuando muere Lázaro, y lo ponen en la tumba, y llega nuestro Señor Jesucristo después de ¿cuántos días? 4 días. Llega y les pregunta a María, Marta. ¿Qué le preguntó? ¿Dónde le pusiste? Tuvo que preguntar, porque en el cielo dejó toda su sabiduría. ¿Dónde le pusiste? Cuando estaba aquí en la tierra, Mateo 24, los discípulos le preguntan, Señor Jesús, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Y empieza el discurso. Y como humano despojado de su sabiduría, Él dice, en este momento yo no conozco la hora de mi venida. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Yo no lo sé. ¿Es nuestro hermano entonces? Es nuestro hermano. Queremos entender qué es la naturaleza humana caída, es esta. Si Él hubiera venido con una naturaleza humana antes de Adán, ¿han leído lo que dice la sierva del Señor? ¿Cómo era la naturaleza humana antes de Adán? Dice que Adán tenía una capacidad ¿de qué? De ver cómo subía la savia en las plantas y bajaba. Él tenía una capacidad tremenda. Estamos viendo en la práctica lo que significa despojarse y humillarse y tomar la naturaleza humana caída. Amén, hermanos. Este Cristo es mi Salvador, este Cristo me llena, este Cristo me da esperanza. Una ocasión, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Si tal vez hallaba. Pero cuando llegó a ella, no halló hojas. No halló sino hojas. Pues no era tiempo de ¿qué? De higos. Si hubiera venido con su sabiduría, ¿para qué voy allá? Ya sé que allá no hay qué. Si yo como Dios lo sé todo, ¿para qué voy? ¿Te ha pasado a ti lo mismo? A mí me ha pasado lo mismo. Porque esto que estamos viendo es cómo Él se hermana con nuestra humanidad. Donde vivo es frío como aquí. Y la primera vez que fui a una ciudad de calor, pregunto, oiga, ¿y esos árboles grandotes? Mira, este es de mango, aquel es de otro tipo de mango. Voy a ir a ver si hay mangos. Me dijeron, es hasta que entre la primavera y haya calor. El himno, tú dejaste tu trono y corona por mí, al venir a Belén a nacer. Implica mucho. Implica entender que vino con su divinidad, pero no nos... Discúlpenme, la palabra es que no tengo palabras para decir. El Evangelio es tan amplio que nuestras palabras se quedan tan cortas. Él vino a salvarnos. Era necesario que se uniera su divinidad con la humanidad, pero no nos vino a presumir su divinidad. Pudo haber activado los atributos de su divinidad. Y si lo hacía, no sería mi Salvador ni mi ejemplo. Me hubiera eliminado al activar su gloria. ¡Qué humillación! Entonces, ¿de dónde venía su conocimiento? Cuando dice la Escritura, sabiendo Él el pensamiento de ellos. ¿Lo han leído? ¿De dónde venía su conocimiento? Juan 5:19, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo. ¿Tú puedes hacer algo por ti mismo, hermano? Y entonces, Pablo, entendiendo este principio de Cristo mismo, es que el principio de Cristo es mi principio. Y Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo. Amén. El Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo, porque el Padre ama al Hijo. ¿Y qué dice allí? Y le muestra todas las cosas que Él hace. Entonces Jesús dejó su sabiduría ahí en la eternidad. ¿Cómo Él sabía cuando llegó a la tierra, sabiendo el corazón de ellos, sabiendo los pensamientos de ellos? ¿Quién se lo mostraba? ¿Quién se lo mostraba? El Padre. Como igual nos puede mostrar a nosotros. Por eso era necesario que Él viniera en naturaleza humana caída. Amén. Hermanos, los que desechan este gran mensaje que está tan claro en la Biblia y en el Espíritu de profecía, desechan la salvación. No entienden a su Salvador. Lo ven tan lejano. Sus palabras en el Evangelio son huecas para ellos. El Padre le mostraba todo. Pregunto, ¿cuando Cristo nació, ya sabía que venía? No. Oh, Señor. No. Jesús recibió su educación en el santuario del hogar, no meramente de sus padres, sino de su Padre celestial. Al crecer, el niño crecía. Dios le explicó más y más la obra que había delante de él, pero a pesar de su conocimiento de esto, no se dio aires de superioridad. ¿Te das cuenta que dejó su conocimiento? ¿Y quién? Por eso dice, el niño crecía en sabiduría y en estatura, ¿para con quién? con Dios. ¿Qué significa eso? Que Dios le mostraba en su crecimiento, le explicaba poco a poco la obra que él había venido a hacer a la tierra. Grande es el misterio de la piedad. El Creador, el Sabio Eterno, ahora como un niño tenía que aprender sabiduría. Tanto así que todavía a los 10, a los 11 años, a los 9 años, no sabía a qué había venido a la tierra. No lo sabía. Cuando es llevado al templo y empieza a ver todo lo que hay en el templo, por primera vez el niño Jesús miraba el templo, veía a los sacerdotes de albos vestidos cumplir su solemne ministerio, contemplaba la sangrante víctima sobre el altar del sacrificio. Juntamente con los adoradores, se inclinaba en oración mientras la nube del incienso ascendía delante de Dios. Presenciaba los impresionantes ritos del servicio pascual. Día tras día veía más claramente su propio ¿qué? Día tras día veía más claramente su significado. Todo acto parecía ligado con su propia vida. Se despertaban nuevos impulsos en él. Silencioso y absorto, parecía estar estudiando un gran problema. El misterio de su misión se estaba revelando al Salvador. Pero en el templo, Jesús había sido enseñado por Dios y empezó enseguida a impartir lo que había recibido. Amén. Hermano, fue en el templo donde el Padre, en esa mente de ser humano, en esa mente pequeña, hasta los 12 años, no sabía su misión. Y fue en el templo como cualquier niño judío, que al ver el sacrificio y al ver todo lo que había ahí en el templo, los sacerdotes, en esa mente que él había adquirido y había decidido tomar en la eternidad, fue en esa mente que él empieza a comprender su misión. Porque el Padre decide revelársela. Amén. ¿Puede hacer lo mismo Dios con nosotros? ¿Puede hacer lo mismo Dios con su iglesia, hermanos? ¿Puede depender de Dios? ¿Pueden estudiar los niños del santuario? ¿Entender cuál es su misión en la tierra? Por eso es el deber de la iglesia estudiar la voluntad de Dios a través del santuario y los siete pilares, para que entendamos cuál es nuestra misión. Si la iglesia adventista entendiera a Jesús primero, entendería. ¿Dónde entendió Jesús su misión? En el santuario. Si la iglesia adventista volviera al santuario tal y como es, entenderíamos todos, niños, pequeños, grandes, chicos, ricos, pobres, libres, esclavos, nuestra misión. ¿Nacemos entendiendo nuestra misión? No. ¿Nació Cristo entendiendo su misión? No. Porque se había vaciado. Porque no se aferró a su sabiduría. Porque la dejó a un lado. Si hay un hermano o hermana en esta tarde todavía, en este día de sábado, que todavía no entiende cuál es su misión a esta tierra. Señor, ¿por qué estoy en este congreso? Pídale sabiduría a Dios y Dios se la va a dar. Amén. Y Cristo entendió que su misión, a partir de allí, escucha bien, Cristo entendió que su misión era despojarse de sí mismo, perdón, era humillarse como hombre. Lo pongo en otras palabras. En el cielo se despojó. Se hace hombre. Pero a los 12 años empieza a entender que él se debe humillar a sí mismo. En el cielo se despojó. A los 12 años empieza a entender que su misión es humillarse a sí mismo, revelado por el Padre. Hermano, Dios tiene grandes planes para su iglesia, si comprendemos que él es nuestro Salvador. Amén. Salmos, ¿qué también dejó? su omnipresencia. ¿Qué significa omnipresencia? Estar en todas partes al mismo tiempo. Eso solamente lo hace Dios. Salmo 139, la segunda parte, mira lo que dice. ¿A dónde? Es decir, lugar. ¿Ve? ¿A dónde miré de qué? De tu espíritu. ¿A dónde huiré de qué? De tu presencia. Mira, si subo a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, si voy a la tumba, ahí estás tú. Si tomare las alas del alba, es decir, cuando va amaneciendo el día, ¿verdad? ¿Han visto cómo amanece el día? Y amanece así rapidito. Si tomare las alas del alma y habitar en este, en el extremo del mar, así como amanece el día, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijeres ciertamente las tinieblas me van a encubrir de ti, me voy a esconder de ti, me voy a meter en la oscuridad. Dice, aún la noche va a resplandecer alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti. Y la noche resplandece como el día. Para ti es lo mismo te son las tinieblas que la luz. Eso era Cristo allá en la eternidad. Y cuando se hace hombre, ¿puede estar en el mismo lugar al mismo tiempo? No puede porque es hombre. Por eso la Biblia nos dice tan claramente, y a veces uno dice, bueno, quién sabe, a veces uno no le ve sentido a los siguientes versos. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y usted dirá, oh, bueno, pues esto qué tiene que ver. Mucho. Porque antes estaba allá en el alba, estaba en los cielos, estaba en todo donde dice. Pero ahora, cuando estaba en esta tierra, tenía que ir de un lugar a otro lugar, de un lugar a otro lugar. Y qué privilegios de los discípulos. Qué privilegio de los discípulos caminar de un lugar a otro lugar con aquel que había vaciádose a sí mismo. Amén. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Entonces, cuando Jesús sube al cielo, pregunta, ¿vuelve a ser omnipresente? No. Porque no hay ningún humano que sea omnipresente. Entonces, ¿por qué dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo? Es que iba a estar presente a través de la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo, como su representante. Mira lo que dice la hermana Huay. Y esto es lo que no entienden los antitrinitarios. No lo comprenden. El antitrinitario es el menos que entiende el plan de salvación. El Espíritu Santo es el representante de Cristo. ¿Pero despojado de qué? De la personalidad humana e independiente de ella. A ver, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Es Cristo mismo? No. Porque recuerden que Cristo se compone, voy a usar esa palabra, de lo divino y la naturaleza humana caída, y son inseparables. Entonces, el Espíritu Santo es otra persona aparte de Cristo, porque son inseparables. La naturaleza humana y la naturaleza divina son inseparables. Si se separan, ya no tenemos Salvador. Ya no tenemos Redentor. Entonces, ¿qué es lo que dice allí? Estorbado por la humanidad. Otras versiones dicen, revestido de la humanidad. Mira lo que te dice allí. ¿Qué te dice? Cristo no podía estar, ¿qué dice allí? En todo lugar, ¿qué? Cristo no podía estar en todo lugar personalmente. ¿Por qué? Porque había dejado su omnipresencia. Por eso, aquellos que dicen que el Espíritu Santo es el mismo Cristo, es falso. Porque aquí dice que, las citas que hemos leído, que Cristo se hace humano. Y mientras Cristo sea humano, no puede estar en todo lugar personalmente y obvio a la misma vez. No puede. Por tanto, es decir, ¿qué significa por tanto? Porque Cristo había dejado su omnipresencia y mientras fuera humano no podía ser omnipresente. Convenía a sus discípulos que fuera al Padre y enviase el Espíritu como su sucesor. ¿Alguna vez el Espíritu Santo fue hombre? No. El único que se hizo hombre fue Cristo. Por lo tanto, el Espíritu Santo, como nunca ha sido hombre, sí podía estar en todo lugar a la misma vez. Amén. Por eso, cuando los antitrinitarios te citan este pasaje, esta cita, no saben el Evangelio. Nadie podía entonces tener ventaja por su situación o su contacto personal con Cristo. Por el Espíritu, el Salvador sería accesible a todos. En este sentido estaría más cerca de ellos que si no hubiese ascendido a lo alto. En otras palabras, ¿qué convenía más? ¿Que Jesús estuviera personalmente o que su representante, el Espíritu Santo, nos viniera a recordar todas las obras de Cristo? ¿Qué nos convenía más? En otras palabras, ¿sabes qué nos convenía? Que Cristo siempre fuera omnipresente. Perdón, dejara para siempre su omnipresencia. ¿Es eso? Dice, porque si... ¿Qué pasaría si Cristo hubiera dicho, bueno, yo voy a subir al cielo y dejo mis huesos y dejo mis ojos y aquí los dejo, ya no me sirven? ¿Qué hubiera pasado? ¿Saben qué? Que no tendríamos mediador ni intercesor en el cielo, porque todos somos sacerdotes tomados de entre los hombres. Amén. Entonces, hermanos, lo que siempre le digo a los hermanos es: ¿Jesús tendrá su humanidad por toda la eternidad? ¿Sí o no? Sí. Entonces, por toda la eternidad, él ya nunca más recuperará, ¿qué? Su omnipresencia. ¿Cómo? El sacrificio, exactamente, hermano Elías, hermano de Nilsson, es más grande de lo que imaginamos. Y por toda la eternidad, Zacarías 3:6, si no mal recuerdo. Y le preguntarán, ¿qué heridas son las que tienes en tus manos? Esto me hicieron en la casa de mis amigos, sigo siendo humano. ¿Y por qué dejaste tu omnipresencia para siempre? Para que tú estuvieras en mi presencia para siempre. Por eso Pablo dice, haya en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo. Jesús no volvió a tomar su omnipresencia. Dice aquí, habiendo ascendido en forma humana, ¿en forma qué? Humana. Lo rojo dice, ante el Padre dice, estaba presentando delante de Dios los méritos de su sangre preciosa. Estaba mostrando sus manos, sus pies traspasados, para recordar el precio que había pagado por sus redimidos. Porque nunca más va a recuperar su omnipresencia. ¿Siempre va a tener un cuerpo humano? Sí, pero ahora glorificado. Amén. Ahora glorificado. ¿Y por qué siempre va a estar allá humanamente? Porque nunca más será otra vez omnipresente, porque siempre va a ser humano. ¿Y por qué siempre vas a ser humano, Cristo? Para recordarte el precio que pagué por ti. Por eso. Para que todos los días de la eternidad, sin fin, recuerdes el precio que pagué por ti. ¿Sabes que si Cristo hubiera dicho, ¿sabes qué? Pues ya vencí la muerte. No sé dónde, pero allí en el sepulcro dejo mis huesos y mi esqueleto como ser humano que todos tenemos, ¿verdad? Y dejo mi carne y dejo mis músculos. Yo ya cumplí, ya salvé al hombre. Ya me voy. Vamos a suponer que se fuera al cielo. ¿Iba a ser nuestro mediador? No. Porque debía ser humano. Y vamos a suponer que viene Cristo. ¿Cómo iba a venir? En la segunda venida. ¿Cómo lo íbamos a identificar? Nosotros estamos acostumbrados a decir, Cristo viene por segunda vez. Y en las nubes de los cielos y todos los ángeles con él. Claro, correcto. Pero ¿cómo iba a venir en la segunda vez si hubiera dejado su humanidad acá tirada otra vez? ¿Cómo sería? Y vamos a suponer que hubiera venido en espíritu nada más y que nos llevara. ¿Cómo sabríamos el precio de nuestra salvación por siempre y para siempre? ¿Cómo los ángeles, dice aquí, el Cordero como inmolado en medio del trono y los ángeles se inclinan y claman? ¿Qué dice? Digno es el Cordero que fue inmolado. Y aquí la Escritura nos dice que esa es la adoración celestial en la entronización de Cristo. Por primera vez y por única vez y por toda la eternidad, cuando Cristo asciende y se sienta en el trono del Padre, lo unge con el Espíritu Santo, y ahí tenemos al Padre ungiendo con el Espíritu Santo al Hijo. Ahí están los tres divinos poderes. Amén. Y a partir de allí, nunca más. Los ángeles a partir de allí, por primera vez adoran a un Dios que es humano. Amén. Al tomar nuestra naturaleza, ¿y cuál es nuestra naturaleza? ¿Humana? Caída. El Salvador se vinculó con la humanidad por un vínculo, ¿qué dice ahí, hermanos? Que nunca se ha de romper, gloria a Dios. A través de las edades eternas, queda ligado con nosotros. ¿Cuántos agradecemos a Dios? Yo agradezco a Dios. Y repito, nunca más. Porque si a través de las edades eternas Él es hombre, entonces nunca más será omnipresente. Y ese es el costo de nuestra salvación. Al verlo, recordaremos nosotros que por toda la eternidad es humillación, siendo Dios. Y al ver sus huellas, recordaremos que se humilló como hombre. Amén. Su intercesión es la de un cuerpo traspasado y quebrantado y de una vida inmaculada. Una vida inmaculada, no una carne, una vida. Las manos heridas, el costado abierto, los pies desgarrados, abogan en favor del hombre caído, cuya redención fue comprada a tan infinito precio. Y hay una cita de la hermana White que dice así: la mano que sostiene los mundos, la misma mano que sostiene los mundos, es la misma mano que fue clavada en la cruz. Amén. La misma mano. ¿Qué más dejaste para salvarme? Dejé todo mi poder. ¿Qué? Todo mi poder también lo dejé. Dejé toda mi riqueza, todo mi conocimiento, toda mi omnipresencia, todo mi poder. ¿Cómo? ¿Se acuerdan la historia en la barca? Él dormía, los discípulos le dicen, sálvanos que perecemos. Él reprendió a los vientos y el mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este? ¿Se acuerdan de esa historia? No la contaban de niños. Y cuando te la contaban de niño, te pregunto, ¿cómo te decían que Jesús calmó la tempestad? ¿O por qué te decían que Jesús calmó la tempestad? Porque usaba su poder, ¿qué? Divino. Muchos adventistas historicistas siguen pensando que Jesús solamente no usó su poder divino para vencer el pecado, pero usó su poder divino para hacer sus milagros. Eso no es el verdadero Jesús. ¿Alguien creía eso todavía? Quizás. Mira lo que dice el Espíritu Santo a través del Espíritu de profecía. Mira lo que acá abajo, lo rojo. Pero el Hijo de Dios se había entregado a la voluntad del Padre y dependía de su poder. Amén. Tan completamente había anonadado Cristo al yo que no hacía planes por sí mismo. Aceptaba los planes de Dios para él y día tras día el Padre se los revelaba. De tal manera debemos depender de Dios que nuestras vidas sean el simple desarrollo de su voluntad. Amén. ¿Vino con su poder? No. Lo dejó ahí arriba. Hermanos, estamos repasando en este santo sábado a Cristo Jesús. Amén. Amén. Al verdadero, al de la Biblia. Al revelado en la Biblia y el Espíritu de profecía. ¿Dependía del poder de su Padre? Sí. ¿Para qué? Para todo. Él no usó su poder. Si hubiera usado su poder, hubiera sido un Jesús tramposo para nosotros. Mira, ¿cómo hacía sus milagros? Y aquí viene la respuesta. Siempre, lo rojo dice, siempre se esmeraba por hacer evidente que no realizaba su obra independientemente. Era, ¿por qué dice allí? Por la fe. ¿Y qué más? La ¿cómo hacía sus milagros? Amén. ¿Hay alguien aquí en esta noche que puede orar y ayunar, tener fe y tener oración? ¿Hay alguien que puede tener fe y oración? La iglesia. Amén. ¿Es la iglesia que puede tener fe y oración? ¿Puede depender del poder de Dios la iglesia? Sí. Entonces, ¿cómo calmó la tempestad? ¿La calmó por medio del poder divino que él poseía? No, ese se anonadó a sí mismo. Se vació, ese lo dejó allá. Entonces, ¿con qué poder calmó la tempestad? Era por la fe y la oración, como hacía sus milagros. Muy temprano de mañana, siendo aún de noche, iba a pedirle a Dios, a su Padre. Muy temprano, encontraba pidiéndole poder al Padre. Yo no sé si no sé si la hermana dice eso o la hermana Juay, creo que sí, recuérdenme. Ella dice, mucha oración, mucho ¿qué? Poder. ¿Sí lo dice ella? Creo que sí lo dice ella. Mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder. La sierva del Señor comentando, escucha bien, comentando de la barca, dice así: cuando Jesús fue despertado para hacerle frente a la tempestad, se hallaba en perfecta paz. No había en sus palabras ni en sus miradas el menor vestigio de temor, porque no había temor en su corazón. Pero él no confiaba en la posesión de ¿qué? De la omnipotencia. No era en calidad de dueño de la tierra, del mar y del cielo, como descansaba en paz. Había depuesto ese poder. Había, ¿qué dice, hermanos? Depuesto ese poder. ¿Qué poder? Su omnipotencia. Lo dejó allá. ¿Para qué lo dejaste allá? Para enseñarte. Para que tú también puedas orar y tengas fe y tengas ese poder, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hermanos, todo lo que hizo Cristo allá en la eternidad, de dejar lo que hemos estudiado que ha dejado hasta ahorita, lo hizo para que nosotros pudiéramos ser beneficiados en esta tierra y en la eternidad. Y cuán poco apreciamos, cuán poco apreciamos lo que Cristo dejó. Jesús confiaba en el poder del Padre. Descansaba en la fe en el amor y cuidado de Dios, y el poder de aquella palabra que calmó la tempestad era el poder de Dios. Amén. ¿Qué más dejaste? ¿Han escuchado el himno que dice: Jehová de los ejércitos? Porque millares y millares ángeles le sirven. Esa es la fortaleza de Cristo. Pero dejó su fortaleza, dice la palabra de Dios. Reunió a los ángeles y les dijo: miren, yo voy a dejar mi fortaleza. Yo no voy a ser fuerte. No, ustedes son mi fortaleza. De hecho, cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, le dijo a Pilato. Perdón, sí, a Pilato, ¿no? Enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar. Es Pedro, perdón. Porque todo el que tome la espada, espada perecerá. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Crees que no puedo hacer esto? Lo dejé también. Dejé mi ejército celestial. Lo dejé. Lo puedo hacer, dijo Jesús, pero no lo hago, porque quiero que confíes tú en que con ayuno y oración puedes tener la protección de todos los ángeles. Amén. Y una de las últimas cosas que quiero mostrarles, de la cual Jesús se vació, es que dejó la alabanza y la honra de los ángeles. ¿Qué dejó? La alabanza y la honra que le tributaban todos los ángeles, día y noche, bueno, allá en la eternidad. Vi la belleza del cielo. Oí a los ángeles cantar sus himnos, arrobadores, tributando alabanza, honra y gloria a Jesús. Pude percibir vagamente el prodigioso amor del Hijo de Dios. Él abandonó toda la gloria, toda la honra que se le tributaba en el cielo, y se interesó de tal manera en nuestra salvación que con paciencia y mansedumbre soportó toda injuria y escarnio que los hombres quisieron imponerle. Fue herido y azotado y afligido. Se le extendió la mano sobre la cruz del Calvario y sufrió la muerte más atroz. Los ángeles le adoraban. Glorias, glorias, glorias eternas. Pero Él lo cambió. por todas las injurias. Si eres el Hijo de Dios, bájate. Hace sus milagros por Belcebú. Es hijo de fornicación. Él cambió las alabanzas que recibía por todas las ofensas más grotescas que el hombre pudo ofrecer al Salvador del mundo. Este es el Cristo que nos amó primero. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y en la cruz del Calvario, dejando todos sus atributos divinos. ¿Por qué dejaste tus atributos divinos? Para llevar tus pecados humanos en la cruz del Calvario. Si no, no los hubiera podido llevar. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amén. Hay un himno que adapté más bien, donde va implícito la naturaleza humana caída de nosotros, la que tomó Cristo, la victoria que Él tuvo, la justicia impartida, la justicia imputada, el acto de llevar mis pecados, esa humillación de Cristo. No soy buen cantante, no, pero lo quiero entonar para gloria de Dios. Amén. El himno se titula Él tomó mi lugar. Él abandonó toda la gloria, toda la honra que se le tributaba en el cielo. Y se interesó de tal manera en nuestra salvación que con paciencia y mansedumbre soportó toda injuria y escarnio que los hombres quisieron imponerle. Fue herido, azotado y afligido. Se le extendió sobre la cruz del Calvario y sufrió la muerte más atroz para salvarnos de la muerte, para que pudiésemos ser lavados en su sangre y resucitar para vivir con Él en las mansiones que está preparando, donde disfrutaremos la luz y la gloria del cielo y oiremos cantar a los ángeles y cantaremos con ellos. ¡Digno es el Cordero! Consejo para la iglesia, página 71. Él tomó mi lugar. Amén. Dejó todo porque Él tomó mi lugar. Dejó todo para tomar mi lugar en esta tierra. Se humilló a sí mismo. ¿Cómo es que así es? Y el himno que voy a entonar aquí no tiene introducción, entra directo. Así lo dice. A ver, vamos a bajarle más. ¿Ahí se escucha bien, hermanos? Okay, como no tiene introducción, entonces voy a entrar directo, ¿está bien? No soy músico, algún día el hermano de Nilsson me ayude a cantar mejor. Murió por mí, Él tomó mi lugar, sufrió en la cruz bajo la ira de Dios, por su justicia perdonado soy, vivo en Jesús, pues Él murió por mí. Me aferro a Él, con sangre me compró, abandonado del Padre en la cruz. Con tanto amor, mi vida es de Él. Me entrego hoy solo a Cristo Jesús. Venció por mí, porque debo temer. La ley de Dios cumplió en mi humanidad y me impartes a obediencia hoy, regalo que no puedo rechazar. Me aferro a él, con sangre me compró, abandonado del Padre en la cruz. Con tanto amor, mi vida es de él. Me entrego hoy solo a Cristo Jesús. La ley de Dios descendió a vindicar. Muere en la cruz, su justicia cumplió. Cristo bebió la gran ira de Dios. Luego gritó: oh Padre, hecho está. Me aferro a él, con sangre me compró, abandonado del Padre en la cruz. Con tanto amor, mi vida es de él. Me entrego solo a Cristo Jesús. No, resucitó y al cielo él volvió. No se avergüenza que mi hermano es. Solo no estoy, me representa a mí, y ante el Padre aceptado soy. Me aferro a él, con sangre me compró, abandonado del Padre en la cruz. Con tanto amor, mi vida es de él. Me entrego solo a Cristo Jesús. Con tanto amor. Con tanto amor. Mi vida es de él. ¿Cuántos nos queremos entregar este sábado a Cristo Jesús? Por todo lo que él abandonó y cómo se humilló. ¿Cuántos quieren realmente seguir el ejemplo de Cristo? Pablo dice: les pido que haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Os ruego que haya el mismo sentir. Que cada uno en este congreso, cuando termine el congreso, y en este sábado que está iniciando, podamos reflexionar: ¿por qué soy adventista del séptimo día? ¿Por qué soy un obrero de sostén propio?